Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidenradio.com. Señor Spey, debo hacerle una terrible confesión. La historia que le conté ayer fue un cuento. Bueno, no creímos exactamente su relato, señorita. ¿Cómo se llama? ¿Wonderly o LeBlanc? En realidad es O'Shaughnessy, Brigitte O'Shaughnessy. No nos creímos exactamente su relato, señorita O'Shaughnessy. Creímos en sus $200. ¿Quiere decir que nos pagó más que si nos hubiese dicho la verdad y lo bastante más para que no importase? Dígame, señor Spey. Tengo la culpa de lo ocurrido anoche. Usted ya nos advirtió que Toursby era peligroso. Por supuesto, nos mintió sobre su hermana y lo demás, pero eso no cuenta, no la creímos. No, yo diría que no tiene la culpa. Gracias. El señor Archer estaba ayer lleno de vida. tan sano, tan fuerte. Nah, déjelo. Él sabía lo que hacía. Son los riesgos del oficio. ¿Estaba casado? Sí, con un seguro de $10,000, sin hijos y con una mujer que no le quería. Por favor. Es la pura verdad. Además, no hay tiempo para preocuparse de eso. Ahí fuera hay un montón de policías y de ayudantes del fiscal husmeando en todo este asunto. Señor Spey, ¿saben algo de mí? Aún no. Les he despistado para verla a usted. Tienen que saber de mí. No puede ocultarme para que no tenga que contestar a sus preguntas. Tal vez, pero tendré que conocer la verdad. No puedo decírsela. No puedo decírsela ahora. Se la diré luego, cuando pueda. Tiene que confiar en mí, señor Spey. Estoy sola y tengo miedo. No tengo a nadie que me ayude si no me ayuda usted. Sea generoso, señor Spey. Usted es valiente y es fuerte. Puede darme un poco de su valor y fortaleza. Ayúdeme, señor Spey. Necesito su ayuda. No tengo derecho a pedírselo, ya lo sé, pero se lo pido. Ayúdeme. No necesitará mucha ayuda de nadie, es buena actriz. Convence con los ojos y con ese temblor que pone la voz cuando dice cosas como... Sea generoso, señor Spey. Merezco su ironía. Pero la mentira estuvo en la forma, no en lo que le conté. Yo tengo la culpa, si no me cree ahora. Ahora es peligrosa. Bien, me temo que no voy a poder ayudar. El Halcón Maltés. Película de 1941, basada en la novela homónima de Dashiell Hammett. Dirigida por John Huston e interpretada por Humphrey Bogart, Mary Astor y Peter Lorre. El compositor de la banda sonora fue Adolf Deutsch, un músico que ya se había encargado, o que, mejor dicho, posteriormente se encargaría de las partituras de clásicos como El apartamento o Con faldas y a lo loco. Y este es el tema principal de la banda sonora del Halcón Maltés. Y allá vamos con los estrenos de cine. Películas que ya están en las salas desde el pasado día 1. Se han adelantado con esto del año nuevo. Y el primer film nos llega desde... Bueno, es una coproducción entre Francia, Bélgica y España. En solitario. Cuando Frank Drebin, regatista estrella del equipo DCNS, se rompe la pierna en un accidente de moto, su compañero Jan Kemadec tiene la oportunidad de cumplir su sueño, que es el de participar en la Vuelta al Mundo a Vela en solitario. Lo que nos espera nuestro protagonista es que deberá viajar acompañado de un polizón. Prometido llamarme. Lo hará más adelante. ¿Es peligroso?

y esta semana tenemos una de terror. Explotando la franquicia de Paranormal Activity, ahora nos llega Los Señalados. Es una especie de spin-off de Paranormal Activity. Cuando Jesse y sus amigos se disponen a comenzar sus vacaciones de verano, el barrio latino donde viven es sorprendido por el asesinato de una vecina conocida por su mal genio y hermetismo. Nuestros protagonistas deciden visitar la casa de la difunta, donde tienen una experiencia escalofriante relacionada con la magia negra. A partir de ese momento, Jesse habrá sido señalado por una entidad demoníaca y con ayuda de su familia y amigos tendrá que luchar para evitar su posesión a través de aterradoras sesiones espiritistas y conjuros de santería. Paranormal Activity, Los Señalados. ¿Se ha muerto alguien? Lo he visto. La señora que han matado vivía justo debajo. Tengo una idea. Vamos abajo a echar un vistazo. Hay sangre por todas partes. Katie y Christie. ¿Qué es esto? Son cosas de magia negra. Qué fuerte. ¿Cómo es que tiene fotos tuyas? Tío, he tenido un sueño rarísimo. ¿Qué es eso? Parece un mordisco o algo así. Tengo una sensación muy rara. ¿Nunca te has sentido como si alguien te observara? ¿Llevas algo suelto? Sí, tengo cambio. No les enfoques con la cámara. ¿Qué pasa? Hola, tío. ¡Tío, déjale, tío! ¡Devuélvete! ¡Danos la mochila! ¡Parad! ¡Qué coño! ¡Hostia, joder! ¿Cómo hiciste eso? No, no sé. ¿Qué coño me está pasando? Esta es Katie y esta es Christie, mi madrastra. Poseyeron a Christie y luego a Katie. Los que están señalados se convierten en los poseídos. ¿Y qué va a pasarle? Que ya no será Jesse. ¡Oh, Dios mío! Y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos. ¡Jesse! ¡Jesse! Ave María, llena eres de gracia. Yo estoy preparado para ti. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro! Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM, oedradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Continúas escuchando la radiografía y concretamente la sección del cinematógrafo. Aquí estamos repasando los estrenos de cine y ahora toca el turno de hablar del film En la flor de la vida. Gaspard Dassonville tiene 63 años. Pese a que es un afamado productor y presentador de televisión, Gaspard se resiste a la idea de que está en el ocaso de su carrera. De la noche a la mañana, Gaspard perderá su empleo y, por otro lado, se verá obligado a acoger en su casa a Hubert, su anciano y rebelde padre, con quien hace muchos años mantiene una tensa y distante relación. Hubert detesta a todas las asistentas que le impone su hijo y les hace la vida imposible para forzar su dimisión, hasta que Sana irrumpe en la vida de ambos para darle un nuevo sentido y demostrarles que la vida tiene valor por los pequeños gestos cotidianos de aquellos que tenemos más cerca. En la flor de la vida. ¿Oye, en mi casa o en la tuya? Llama cuando llegues, ¿eh? Le quisiera felicitar. Es uno de los productores más respetados de la profesión. Ha ayudado a construir la cadena que ahora tengo el honor de dirigir. Perdona, Gaspar, llaman del Hospital L'Ardenois. Ya me parecía que eras tú. He reconocido tu colonia. Te pones mucha, me da dolor de cabeza. Te traigo fruta confitada. Has hecho bien, los viejos adoran los dulces, pero a mí no me gustan. Si quiere irse a casa, tendrá que acondicionarla, hacer reformas. Hay para 2 meses. ¿Dos meses? Adiós, querida casa, parto a morir a París. Papá, tienes que transigir como todo el mundo. ¡Qué agobiante eres! Señora Corró, ¿se va? ¿Usted qué cree? Es solo para 2 meses, señora Corró. Está cansado y nervioso, necesita ayuda. ¿Cómo se llama usted? Zana Kodnich. Elvis Presley. Encantada, fui auxiliar de veterinaria. Perfecto, soy muy burro. ¡Bravo! ¿Cómo que bravo? Esto no es un circo. Fabuloso, sin cabinas. No, más bien repto, querrás decir. Oh. Los martes a las 18:30 en Hexagon TV. ¿No lo ha visto nunca? No tengo tele. Perdóname, mi padre me tiene acaparado. ¿Encontraste mi nota en el ramo? Gaspar, he conocido a alguien. ¿No ibas al baño? Me voy a casa, ya me apañaré. No me agrada la sensación de estar de más. ¿Acaso te he recibido mal? ¿A qué viene tanta prisa de repente? Tú no querías que viniera. No, no te acuso de nada. A nadie le gustan los viejos. Quédate conmigo. Aprendí a vivir solo. Si te pasas el día durmiendo. ¿Estás celoso? ¿Yo? No. Lo nuevo de los hermanos Coen. Gran premio del jurado en la pasada edición del Festival de Cannes. A propósito de Llewyn Davies. Esta película describe la vida de un joven cantante de música folk durante una semana mientras recorre el barrio de Greenwich Village y la escena musical de 1961. Llewyn Davies, guitarra en ristres, se enfrenta a un despiadado invierno neoyorquino y a una serie de obstáculos aparentemente insuperables, algunos creados por él mismo. Sobreviviendo gracias a la generosidad de amigos y extraños y trabajando donde puede, las desventuras de Llewyn le conducen a una odisea desde los cafés del Village hasta un club vacío en Chicago, con la esperanza de realizar una prueba para algún magnate de la música. Canciones folk. Canciones folk. ¿Actúas solo? Antes tenía un compañero. Se tiró desde el puente George Washington. ¿El puente George Washington? Hay que tirarse desde el puente de Brooklyn. Es la tradición. El puente George Washington. ¿Quién hace eso? If I had wings, I know it's done, I'd fly the river. Explícame lo del gato. ¿Cómo se llama? No lo sé. Es el gato de los Gorfain. Se escapó y no tengo las llaves. Estoy embarazada. No se lo digas a Jim. Obviamente. Me no he recibido ningún anticipo por mi disco en solitario. Tiene que haber algo de los royalties. Joder, hace un frío espantoso, ni siquiera tengo un abrigo. No hablarás en serio. Coge este chico. No, Mel. No. I remember one evening in the pouring rain in my heart. ¿Es que tú nunca piensas en el futuro? ¿Te refieres a coches voladores? ¿Hoteles en la luna? ¿El TAN? Quiero que te vayas fuera de aquí. Dani, tu tío es un mal hombre. Vale. Me interesaría mucho tocar aquí. Vamos a oír algo. ¿No quiere escuchar el disco? ¿Para qué? Estás aquí. Toca algo para mí. Toca algo de Inside Llewyn Davis. Semanalmente abrimos nuestra sala de cine particular para conocer los próximos estrenos y disfrutar de los clásicos del séptimo arte. Los viernes, a las 6 de la tarde, en el Cinematógrafo. ¿Deseaba usted verme? ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado. Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá, cree que podrá resolverlo? No será difícil. ¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo. No demasiado. ¿Cuál será su primer paso? El de costumbre. No sabía que hubiera una costumbre. Está explicada con esquemas en la página 47 de cómo llegar a ser detective en 10 fáciles lecciones. Enseñanza por correo. Ah, y por cierto, su padre me invitó a una copa. También he leído el cómo llegar a ser comediante. ¿Oyó lo de la copa? Hablo en serio, señor Marlowe. Dice mi padre, que su padre... Sígase usted mismo. Ahora escuche, señor Marlowe. Mi padre no está bien y quiero que este asunto le dé las menos preocupaciones posibles. Es así precisamente como pensaba llevarlo. Ya veo, sin secretos profesionales. No. ¿No quería usted una copa? He cambiado de idea. Entonces... ¿Qué opina de mi padre? Me ha gustado. A él le gustaba Sean Regan. Supongo que sabrá quién es. Ajá. No juegue al escondite conmigo. Papá quiere saber dónde está, ¿no? ¿Y usted? Claro que sí. Marcharse así no estuvo bien por su parte. Papá se puso muy triste, aunque no quiera confesarlo. ¿Se lo ha dicho a usted? ¿Por qué no se lo pregunta? No veo por qué tiene que hacerse el listo, señor Marlowe. Y no me gustan sus modales. A mí no me enloquecen los suyos y no he pedido esta entrevista. Me tiene sin cuidado que no le gusten mis modales. Ni siquiera me gustan a mí. Me hacen llorar en las noches de invierno y me importa tanto que se meta conmigo como que se tome la sopa con tenedor. Así que no trate de confundirme. Nadie usa ese tono conmigo. ¿Cree que se puede tratar a las personas como si fueran focas amaestradas? Me suele salir bien así. Qué amable es usted. ¿Qué es lo que le preocupa? No era por lo de Sean que papá quería verle. ¿No? ¿Podría encontrarle si papá se lo pidiera? Tal vez. ¿Cuándo se fue? Pues hará un mes. Desapareció una tarde sin decir una palabra. Encontraron su coche en un garaje particular. ¿Encontraron? ¿Quiénes? Papá, ¿no se lo ha dicho? Sí, me ha hablado de Regan, pero no era ese el motivo de mi visita. Eso es lo que usted quería obligarme a decir. Le aseguro que no me importa lo que pueda decir. Entonces, ¿por qué perder el tiempo? Adiós, señora Rutledge. De nuevo Humphrey Bogart poniéndose duro. En esta ocasión con su mujer Lauren Bacall en El sueño eterno, dirigida en 1946 por Howard Hawks. La banda sonora a cargo de todo un monstruo de la partitura, Max Steiner. Él fue el responsable de las bandas sonoras de películas tan míticas como Lo que el viento se llevó, Ha nacido una estrella, King Kong, Arsénico por compasión, El halcón y la flecha, y podríamos estarnos, bueno, pues toda la tarde nombrando los títulos a los que puso música Max Steiner, en esta ocasión para El sueño eterno. OIT Radio. Información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oitradio.com. ¿Tu casa? ¿Cómo estás? Preguntas eso porque no se te ocurre decir ninguna otra cosa. Aunque lo mismo te da que esté vivo o muerto. Hola, querido abogado. ¿Has visto esto? Sí, gracias. Penúltima edición. Maravillosa actuación, maravillosa. Todo el mundo habla de ella. Sí, de eso se trata. Sensacional como un reportaje, ¿verdad? Sí, eso es lo que temo. ¿Qué has estado comiendo, Adán? ¿Mermelada de grosella o la cara de Amanda? Oh, muy gracioso, muy gracioso. Podrías haberme avisado. Pero yo no me había dado cuenta de ello. Si me mirases de vez en cuando, advertirías estas cosas. Peleas y peleas. Os doy 3 meses, todo lo más. ¿Y tú qué es lo que quieres, si puedes saberse? Como si lo ignorases. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo va? La obra, aplastante, algo soberbio. Pero hoy no he podido trabajar en ella. Tenía otra cosa en la cabeza. ¿Sí? Una canción. ¿Quieres oírla? Tal vez aún no la he acabado, pero debes oírla. Es para ti. Tú, Adán, no tienes por qué escucharla. ¿Una canción? Ah, no te enfades, Pocholín. En realidad es un buen chico. ¿Escuchas? Mi fiel Amanda, adiós. Adiós, adiós. Mi cruel Amanda, tú eras mi bien, pero ya acabó. Si alguna vez, bella Amanda, de una estrella ves el resplandor, esa noche rememora en la veranda, dulce Amanda, nuestro amor. ¡No hay estribillo aún! ¿Escuchas? ¿Escuchas? Mi fiel Amanda, adiós, adiós, adiós. Mi cruel Amanda, tú eras mi bien, pero ya acabó. Si alguna vez, bella Amanda, de una estrella ves el resplandor, esa noche rememora en la veranda, dulce Amanda, nuestro amor. ¡Socorro! Perdón. ¿Alguien ha dicho que la vuelvo a cantar? No. Bueno, tampoco tengo tiempo. Es muy bonita. Y algo fresca. Como tú me eres hostil, consultaré a mi abogado. Creo que deberías cambiar el nombre en la canción. Es inútil, no puedo, ¿comprendes? Buena suerte mañana, Amanda. Estoy de tu parte, creo que ya lo sabes. Me tienes tan convencido que a lo mejor voy y me hago mujer. Bueno, buenas noches. No tendría que esforzarse mucho. ¿Qué te pasa? Que te puede oír. Organización Impulsora de Discapacitados. Porque nos ayudas a crear puestos de trabajo. Porque ayudar a quien lo necesita tiene su recompensa. Porque los discapacitados no somos incapacitados. Si no tienes trabajo, llámanos. Si lo tienes, apóyanos. Y finalizamos el cinematógrafo escuchando este fragmento de La costilla de Adán. Una comedia sobre la guerra de los sexos dirigida en 1949 por George Cukor, protagonizada por Katharine Hepburn y Spencer Tracy. Junto a ellos, Judy Holliday, Tom Ewell, Jim Hagen y David Wayne. Este último es quien interpretaba el tema que hemos escuchado en este fragmento, Mi bella Amanda, una canción compuesta por Cole Porter. Y de la banda sonora se encargó Miklos Rocha. Bueno, pues así nos vamos. Deseando que paséis un gran fin de semana lleno de mucho cine, ¿por qué no? Que lo disfrutéis a tope. Y nos reencontramos el martes, después de la fiesta de Reyes. Lo dicho, pasadlo bien. Yo os espero a todos el martes a partir de las 5 en esta vuestra emisora, Oíd Radio Cantabria. ¡Chao!